Radio Caguas está presentando la super combinación perfecta andina. Un guainito con clase en Radio Caguas. Amanece con la buena música de Radio Caguas. Buenos días en Radio Caguas. Esta es la hora 5 de la mañana y 54 minutos. Un guainito con clase en Radio Caguas. Y porque seguimos en tu corazón, somos los araneros de Huaraz. Así Gerardo Barba toca con sentimiento. ¡Buenos días en Radio Caguas! Esta es la hora 5 de la mañana y 36 minutos. Resígnate, corazón, si ya tienes otra dueña. Por el ingrato que se fue, algún día lo verás pagando su ingratitud. Sufrir no vale la pena por el ingrato que se fue, algún día lo verás pagando su ingratitud. Radio Carguas. Esta es la hora. 5 de la mañana. Y 40. Mi chica dorada. Y este tercer concierto. Y esta trilogía musical. Eso. Para producciones musicales, Dani. El sello de la nueva generación. Está presentando la super combinación perfecta, Nina. La internacional Sonia Morales. Radio Carguas está presentando la super combinación perfecta, Nina. Música de Radio Carguas. Pasado lamentables engaños y he sufrido, decepcionado estoy. El amor que yo he tenido me traicionó. Me topó con engaños, con otras se fue. Ay, ay, ay, de mí. Ojalá que nunca vuelva este lugar, un corazón tan estable, traición y cruel. me puede traicionar, me quiere regresar. Buscaré otro cariño y lo esperaré. Ay, ay, ay, de mí. Decepcionada estoy por un cariño que no merece. Con sentimiento, María Virgüez, Guillermina Torres, Toditas Calles. Dice que anda llorando, queriendo regresar. Arrepentido está de pedirme perdón. Ahora ya no hay cariño ni menos amor. Ahora mi corazón resentido está. Ay, ay, ay, de mí. ¡Buenos días! En Radio Carguas, esta es la hora 5 de la mañana. Y 46 minutos. Orgullos y vanidades no le jugarán. Pasarán días, semanas, llorando llegará. Ay, ay, ay, de mí. Pensarás por ti, ando sufriendo, cantando, bailando, paso buena vida. Estarás grito, canto yo llorando, buena vida paso con otro cariño. Eres muy celoso, chulito. Es la hora, 5 de la mañana. Y 50. Eres sinvergüenza, no se puede convivir. Mentiroso, por celoso, por orgulloso me perdiste. Si tú sigues como eres, nadie en la vida te soportará. Presentando la super combinación perfecta andina. Un guainito con clase en Radio Carhuaz. Amanece con la buena música de Radio Carhuaz. Buenos días en Radio Carhuaz. Esta es la hora, 5 de la mañana y 54 minutos. Tarde o temprano te olvidaría. Si fui contigo mi última risa, de mi corazón enamorado. Ojalá la vida no te castigue, sigue tu camino y no quiero verte. Dame un remedio para olvidarme. Radio Carhuaz está presentando la supercombinación perfecta andina. ¡Buenos días en Radio Carhuaz! Esta es la hora 5 de la mañana. Y 59. Reloj de campana, cadenita de oro, tócame las horas para retirar. Tamita verde, llena de pureza, nadie te ha querido como yo te quise. Yo no soy de así. Ya sabes por qué me retiro, te dejo, adiós para siempre, cuidado con amor. sabes por qué me retiro. Te dejo, adiós para siempre. Cuidado con andar llorando los sitios que hemos pasado. Domingo, responde Radio Carguas. You're getting closer now. Óptica Belens, una nueva opción para su visión. Examen visual computarizado, ahora en un nuevo local, con atención permanente, en plena Plaza de Armas de Carguas. Si usted sufre de dolor de cabeza, el ojo se le vuelve rojo, sufre de lagrimeo, no reconoce a las personas, su hijo saca bajas calificaciones porque no ve la pizarra en clase, no puede leer, escribir, se equivoca al dar el vuelto, nosotros le damos la solución a su problema visual. Además, contamos con óptica completa, monturas y lunas de primera calidad. No se deje sorprender, busque garantía. Óptica Belens, Avenida Luzuriaga, número 538, Huaraz, y Parque San Martín, 121, Plaza de Armas de Carhuaz. Esta es la hora en Radio Carhuaz, 11 de la mañana y 46 minutos.